Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Comenzamos el día de hoy con los resultados de la Liga MX para la jornada número 12, y todo comenzó el viernes pasado. Pachuca le ganó 1-0 al Tigres. Después, bueno, déjenme asegurarme, fue el día jueves, el día jueves Pachuca le gana 1-0 a Tigres. Pues el viernes Necaxa le ganó 1-0 a Juárez. América le gana 1-0 al Mazatlán. El sábado Pumas le gana 1-0 al Atlético de San Luis. Cruz Azul le gana 3-2 al Atlas. Tijuana 3-1 al Querétaro. Y el domingo Puebla y Toluca, en un partidazo, quedaron 4-4. Y después León le gana 2-1 al Santos. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El primer lugar es para Cruz Azul, tiene 30 puntos. En segundo lugar está el América con 28. Santos tiene 21, Monterrey tiene 19. Después, en quinto lugar está Toluca con 19, Atlas tiene 18. Puebla tiene 17, Tijuana 16, León 14, Querétaro 14, Mazatlán 14, Pachuca 13 puntos. Fuera de las posiciones para los octavos de final está el Atlético de San Luis con 12, Tigres tiene 12, Pumas tiene 12, Guadalajara tiene 12 y Necaxa tiene 10. En el último puesto está Juárez con 9 puntos. Y bueno, ya se viene entonces la jornada 13, que comenzará el jueves. Me parece que comenzará el próximo viernes. Y estos son los partidos: Puebla contra Mazatlán, Juárez contra Cruz Azul. Después, el día 3, el sábado, Atlas contra Tijuana, América contra Necaxa, Monterrey contra el Atlético de San Luis. El domingo, Pumas contra Pachuca, Guadalajara contra Santos, Tigres contra Querétaro y León contra Toluca. Y eso es todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. De ahí vamos a pasar a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel de Alemania. Y la tabla en Alemania está de la siguiente forma: en primer lugar está el Bayern München, tiene 61 puntos, Leipzig tiene 57, Wolfsburgo tiene 51, Eintracht Frankfurt 47, Borussia Dortmund tiene 43, Bayer Leverkusen tiene 40. En séptimo lugar está Unión Berlín con 38, Friburgo tiene 37, Stuttgart tiene 36, Borussia Mönchengladbach tiene 36, Hoffenheim tiene 30, Werder Bremen 30, Augsburgo 29, Hertha de Berlín 24, Mainz 24. Y en puestos de descenso está Colonia con 23, Arminia Bielefeld con 22 y Schalke con 10 puntos. Y entonces los resultados de la jornada 26, vamos a verlos. Y todo comenzó el viernes pasado. El Leipzig le ganó 1-0 al Bielefeld. Después, el sábado, Wolfsburgo le gana 2-1 al Werder Bremen. Eintracht Frankfurt le gana 5-2 a Union Berlin. Borussia Dortmund y Colonia empataron 2-2. El Bayern München le gana 4-0 al Stuttgart. Y el Borussia Mönchengladbach le ganó 3-0 al Schalke 04 el domingo. Mainz le gana 2-1 al Hoffenheim. Hertha le gana 3-0 al Bayer Leverkusen. El Friburgo le gana 2-0 al Augsburgo. Y los partidos que se vienen para la jornada 27 serán los siguientes. El día 3, el próximo sábado, se jugarán la mayoría de estos partidos: Augsburgo contra Hoffenheim, el Bayer Leverkusen contra Schalke, Borussia Dortmund contra el Eintracht Frankfurt, el Mainz contra el Bielefeld, el Wolfsburgo contra Colonia, Leipzig contra Bayern München, el Borussia Mönchengladbach contra el Friburgo, y el domingo será Stuttgart contra Werder Bremen y el Union Berlin contra el Hertha de Berlín. Y bueno, esto es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Vamos a pasar a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España y probablemente en el mundo. En primer lugar está el Atlético de Madrid con 66, en segundo está Barcelona con 62, Real Madrid tiene 60, Sevilla tiene 55, en cuarto sitio está el Sevilla. En quinto lugar está Real Sociedad con 45 puntos. Real Betis tiene 45. Ahorita estos serían los que estarían compitiendo por un puesto en competencias europeas. En séptimo lugar está Villarreal con 43. Granada tiene 36. Athletic Club 35. Levante 35. Celta Vigo 34. Valencia 33. Osasuna 30. Getafe 29. Cádiz 29. Real Valladolid 27. Pues está el Elche con 25. En puestos de descenso está el Eibar con 23, Alavés con 23 y el Huesca con 21. Y los resultados de la jornada 28 son los siguientes. Comenzando con el viernes pasado, el Real Betis le gana 2-0 al Levante. El día sábado, el Athletic Club y Eibar empataron 1-1. Real Madrid le ganó 3-1 al Celta de Vigo. Osasuna y Huesca empataron 0-0. Real Valladolid empató 1-1. Getafe el día domingo empató 1-1 con Elche. El Villarreal le gana 2-1 al Cádiz. Valencia le gana 2-1 a Granada. El Atlético de Madrid le ganó 1-0 al Alavés. Y Barcelona le metió 6-1 a la Real Sociedad. Estuvo bueno ese partido. Después vienen los partidos para la jornada 29, que comenzará el día 4, el viernes, el día, perdón, 2 de abril, que será un viernes, con el partido Levante contra Huesca. Después los partidos del sábado: Granada contra Villarreal, Real Madrid contra el Eibar, Osasuna contra Getafe. Los del día domingo: Alavés contra Celta de Vigo, Elche contra Real Betis, Cádiz contra Valencia y Sevilla contra el Atlético de Madrid. El día lunes por la noche, Barcelona se enfrenta a Real Valladolid. Y el día 7, Real Sociedad se enfrenta al Athletic Club. Esto es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. De ahí vamos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados. Comenzando con, bueno, primero vamos a ir a la tabla de posiciones. En primer lugar está el PSG, que tiene 63 puntos. Segundo está Lille con 63. Lyon tiene 60. Mónaco tiene 59. Lens tiene 48 puntos. En sexto lugar y fuera de puestos de competencia europea está Marseille con 45. Stagene tiene 44. Montpellier tiene 44. Metz tiene 42. El Angers tiene 40. Niza tiene 39. Reims tiene 38, Gironda tiene 36, Fres tiene 36, el Strasburgo tiene 33, Sanetier tiene 33 y Lorient tiene 29 puntos. En puestos de descenso está Nîmes o Nîmes con 29, Nantes tiene 28 y en puestos de descenso está Dijon, que tiene 15 puntos. Vámonos entonces a los partidos de la jornada 30. Y estos son los resultados, comenzando con el viernes pasado. El Mónaco le ganó 4-0 al Saint-Étienne. Después el sábado, El Nice le ganó 3-0 al Marseille y Stagen le ganó 3-1 al Met. El día domingo el Lens le ganó 2-1 al Estrasburgo. El Lorient y Nantes empataron 1-1. Montpellier le gana 3-1 al Gironda. Reims le gana 1-0 al Dijon. El Brest y Angers empataron 0-0. Nîmes le gana 2-1 al Lille. Y el PSG le ganó 4-2 al Lyon. Y los partidos para la jornada número 31 serán los siguientes. Empezando con el sábado 3, Mónaco contra Met, el PSG contra Lille, Lens contra Lyon. Después todos los que voy a decir a continuación serán del día domingo 4. Angers contra Montpellier, Gironda contra el Strasbourgo, el Orient contra Brest, el Nantes contra Niza, Stagene contra Reims, Nîmes contra Sanetier y el Marseille contra el Dijon. Y esto es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. De ahí vamos a pasar a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra, probablemente en el mundo. Primero les voy a dar la tabla de posiciones. Manchester City está en primer lugar con 71 puntos. Manchester United está segundo con 57. Leicester tiene 56. Chelsea tiene 51, West Ham tiene 49 puntos. En sexto lugar, y ahorita está fuera de puestos de competencia europea, está el Tottenham con 48, Liverpool con 46, Everton 46, Arsenal tiene 42, Aston Villa 41, Leeds United 39, Crystal Palace 37, Wolves 35, Southampton 33, Burnley 33, Brighton 32, Newcastle 28. En puestos de descenso está Fulham con 26, West Brom con 18 y Sheffield United con 14 puntos. Entonces vamos a los resultados de la Liga 29. Y estos son a continuación. Primero, un partido de reposición el día 21. O sea, el domingo de la jornada 18, el Tottenham le gana 2-0 al Aston Villa. Después, los partidos de la jornada 29 que se jugaron en este fin de semana. El domingo, Arsenal y West Ham empataron 3-3. El Brighton le ganó 3-0 al Newcastle. Este fue el día 20. El día 19, Leeds United le gana 2-1 al Fulham. Pues los partidos de la jornada 28 que se jugaron a partir del día 12, hace 12 días. Newcastle y Aston Villa empataron 1-1. Después, el día 13, Chelsea y Leeds United 0-0. Crystal Palace le ganó 1-0 al West Brom. Burnley le gana 2-1 al Everton. Y el Manchester City le gana 3-0 al Fulham. Así es como se recuperaron de la derrota contra Manchester United. Después, siguen los partidos. El día 14, Brighton le ganó 2-1 al Southampton. Leicester le ganó 5-0 al Sheffield United. Arsenal le gana 2-1 al Tottenham, con un jugador expulsado del Tottenham. Y el Manchester United le ganó 1-0 al West Ham. Liverpool le ganó también 1-0 a Wolves el día 15. Tomamos a los partidos de la jornada, bueno, los que quedan de la jornada 29 y los de la 30. Bueno, aquí nada más están los de la 30. Entonces vamos a ver, todos los partidos serán el 3 y el 4. Bueno, el día 3, que será un sábado, el Chelsea se enfrenta a West Brom, Leeds United contra Sheffield United, Leicester contra Manchester City, el Arsenal se enfrenta a Liverpool. El día 4, Southampton se enfrentará a Burnley, todos estos son el domingo. Newcastle contra Tottenham, el Aston Villa contra Fulham, el Manchester United contra Brighton. Y el lunes 5, Everton contra Crystal Palace, el Wolves contra West Ham. Eso es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. De ahí vamos a pasar entonces a la Serie A, el calcio italiano, donde, bueno, pues aquí está la tabla de posiciones. El primer lugar es Inter con 65, el AC Milan hace el doblete de Milano, que está 1 y 2. En segundo lugar está Milán, tiene 59. La Juve está en tercer lugar con 55. Atlanta tiene 55. Napoli tiene 53. Roma tiene 50. Fuera puestos de competencia europea está Lazio con 49. Sassuolo tiene 39. Verona 38, Sampdoria 35, Bolonia 34, Udinese 33, Génova 31, Fiorentina 29, Spezia 29, Benevento 29, Torino tiene 23 y en puestos de descenso está Cagliari con 22, Parma con 19 y Crotone con 15. Y los partidos, los resultados de los partidos de la jornada 27 y 28. Estos son los de la 28. Comenzando con el viernes pasado, Génova le ganó 2-1 al Parma. Después los del día sábado, Spezia le ganó 2-1 al Cagliari y Bolonia le gana 3-2 al Crotone. Pues los del día domingo, Atlanta le gana 2-0 a Verona, Lazio 1-0 al Udinese, Sampdoria 1-0 al Torino, Benevento le ganó 1-0 a la Juve, el AC Milan le ganó 3-2 a la Fiorentina y el Napoli le gana 2-0 a la Roma. Y entonces los partidos para la jornada 29 se disputarán comenzando el día 3, bueno, son todos el día 3 de abril, que será un sábado. Estos son los partidos. Bueno, no es una pequeña pausa y te regresamos con más del mundo de deporte. No le- Entonces para el mexicano. hizo y que te monté los cuernos, de eso no me acuerdo, no pasó, no pasó. Puede que tengan razón, pero no grites así, que me duele la cabeza. Yo te quiero solo a ti, para mí tan solo hay un iba como la reina Afrodita, toda la noche perrié, con la mano en la pared, y no sé qué pasó conmigo después, creo que de tragos me pasé. Puede que tengan razón, pero no grites así, que me duele la cabeza. Yo te quiero solo a ti, para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz saber que estuve con otro, decir que sí, pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó. Yo no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó. Tú no tienes nada que decir, cara dura. Dijiste a las 10 y llegaste a la 1 la otra vez. Que tengan razón, pero no grites así, que me duele la cabeza. Yo te quiero solo a ti, para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz saber que estuve con otro, vamos a decir que sí, pero no me acuerdo, no me acuerdo. De la noche con 30 minutos y estás escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit, y seguimos esta noche con la Serie A, el calcio italiano. Y bueno, estos son los partidos de la jornada 29, que comenzará todo, será el mismo día, el día 3 de abril. Y estos son los partidos: el AC Milan se enfrentará al Sampdoria, Atalanta contra el Udinese, Benevento contra el Parma, Cagliari contra Verona, Genoa contra Fiorentina, Lazio contra el Spezia, el Napoli contra Crotone, Sassuolo contra Roma, Torino contra la Juve y Bolonia contra el Inter. Esto es todo por la Serie A, el calcio italiano. Vamos a dar una repasada rápidamente a lo que fue la Champions League y los octavos de final que ya terminaron. Entonces, en una llave se habían enfrentado Lazio y Bayern München. Y Bayern München ganó esa serie, ganando sus dos partidos, 4-1 y 2-1, pasó. Después el PSG se enfrentó al Barcelona, le ganó un partido y empató el otro, le ganó 4-1 y 1-1, ellos pasan y se enfrentarán a Bayern München en los cuartos de final. En otra llave, el Manchester City se enfrentó a Borussia Mönchengladbach y le ganó los dos partidos, 2-0 y 2-0. Entonces, en otra llave, el Borussia Dortmund le ganó 3-2 y empató 2-2 con el Sevilla. Entonces, el Borussia Dortmund pasa y se enfrentará en cuartos de final al Manchester City. En otra llave, el Real Madrid le ganó 1-0 al Atlanta y le ganó 3-1 al Atlanta en el otro partido, en el de vuelta. Entonces pasa Real Madrid. Liverpool le ganó 2-0 y 2-0 al Leipzig. Entonces ellos pasan a enfrentarse contra el Real Madrid. En otra llave más, el Oporto le ganó 2-1 y 2-3 a la Juventus. Con esto ellos pasaron esta la siguiente ronda. Y en otra llave más, el Atlético de Madrid perdió sus dos partidos con el Chelsea. Entonces el Chelsea pasa, ganó 1-0 y 2-0. Y el Chelsea se enfrentará al Oporto en cuartos de final. Entonces esas son todas las llaves y eso es como quedaron en la Champions League. Y eso va a ser todo por el fútbol soccer esta noche. Vamos a pasar a noticias de la NBA, y es que hoy se están enfrentando los dos equipos más poderosos, uno de la conferencia del oeste y el otro de la conferencia del este. Y los Utah Jazz van derrotando 35-17 a los Brooklyn Nets. Entonces pues ahí tienen este partido, pues, si lo quieren ver, pues está siendo transmitido ahorita mismo. En otro partido, los Clippers de Los Ángeles le van ganando 114-90, están en el cuarto y quedan 7 minutos en ese partido. El de Utah apenas va comenzando, van en el primer quarter todavía. En otro partido más, Sacramento le va ganando 29-25 a Atlanta, ellos también apenas están en el primer quarter. Los Pacers de Indiana le van ganando 10, sí, ah no, ya terminó el partido. Este partido de Indiana contra Detroit, lo van ganando, o lo ganaron los Pacers 116-111. En otro partido que ya terminó, los Toronto Raptors le ganaron 135-111 a los Denver Nuggets. En otro partido más, en un partido bastante reñido, Milwaukee le gana 121-119 y aguantó al final, una remontada clásica de Boston. En otro partido, Orlando le gana 112-111 a Phoenix y le rompe una racha de 7 al hilo de visita ganando. En otro partido más, Cleveland le ganó 103-94 a Chicago. Y en otro partido más también, Charlotte le gana 122-97 a Houston. Dallas le ganó 128-108 a Minnesota. En otro partido, Memphis le ganó 116-107 a Oklahoma City. Entonces, con estos resultados, vámonos a las posiciones en la NBA. En la conferencia del este, el primer lugar son los 76ers, que tienen un récord de 31-13. Pues está Brooklyn Nets con 30-14. Pues Milwaukee Bucks tiene 29-14. Atlanta Hawks tiene 22-21. Charlotte tiene 21-21. Miami está 22-22. Esos serían los es que clasificarían. Después están New York Knicks con 22-22. Boston Celtics con 21-23. Indiana está 20-23. Y Chicago está 19-23. En el fondo están los Raptors, Cleveland, Wizards, Orlando y los Pistons hasta el final. En la conferencia del oeste, el primer lugar son los Utah Jazz, tienen un récord de 31-11. Segundo están los Phoenix Suns, que tienen un récord de 29-13. Los Clippers, tercero, el récord es 28-16. Los Lakers, después de ellos, vienen con 28-16. Denver está quinto con un récord de 26-18. Portland está sexto con un récord de 25-18. Después vienen San Antonio Spurs con 22-18. Dallas 22-19. Golden State está 22-22. Y Memphis está 20-20. Ya en los últimos puestos están los Pelicans, Oklahoma, Sacramento, Houston y Minnesota hasta el final. Vamos a ver entonces los partidos que se vienen, por lo menos para el día de mañana. El día de mañana se enfrentarán los Trail Blazers contra Heat a las 7 y media tiempo del este, aquí en Estados Unidos. Será transmitido por TNT. Después los Wizards se enfrentan a los Knicks a las 7 y media tiempo del este. Los Clippers se enfrentarán a las 8 y media a los Spurs. A las 10 tiempo del este, los Lakers se enfrentarán a los 76ers, también será transmitido por TNT. Y a las 10 también los Kings, Sacramento Kings, se enfrentarán contra los Warriors de Golden State. Bueno, pues eso es todo por la NBA. Se iba a decir de los partidos de ayer, pero dejar eso para otro día entonces. Pero se ve bastante bien el, pues, cómo está dándose la temporada para los Utah Jazz. Antes de este partido que están jugando hoy, habían ganado 120-95 a los Bulls el día lunes. Y bueno, pues parece que tienen el mejor récord de toda la NBA. Para, se están posicionando para una buena postemporada. Y vamos a ver si llegan en el primer lugar todavía. Será muy interesante ver eso. Bueno, pues ahí vamos a pasar de ahí a la NFL. Rápidamente, pues ya se están dando los cambios de los agentes libres en cada equipo. Y parece ser que, bueno, se van definiendo ciertos cambios en los rosters de algunos equipos que ya no pueden pagarle a todos. Tienen que dejar ir a algunos agentes libres. O los contratan si son de urgencia. Entonces vamos a ver qué calificaciones les dan a cada equipo por los cambios o por las movidas que han hecho recientemente. Y bueno, nada más grande que el cambio entre los Rams y los Lions de Detroit, que intercambiaron quarterbacks, así como lo escuchan. Jared Goff, que fue el número uno en el draft hace 4 o 5 años, en el 2014 me parece, no, 2016, perdón, en 2016, y bueno, ya lo cambiaron a los Detroit Lions. Y los Rams recibieron al quarterback de Detroit, a Matthew Stafford. Entonces vamos a ver si con Matthew Stafford pueden mejorar y llegar un partido más o ganar ese supertazón que les faltó con Jared Goff. Recordaremos que tiene una defensa bastante poderosa, entonces puede ser que este sea el último cachito del rompecabezas que le faltaba a este equipo para llegar más lejos. Nadie sabe, porque bueno, también será bueno ver qué es lo que puede hacer Jared Goff ahora que ya no está con este equipo de Los Ángeles, que tal vez no lo apreciaron tanto como deberían. Quién sabe, no sé quién va a salir arriba, pero las calificaciones que les dieron en este momento, le dieron una A a los Detroit Lions y una B más a Los Ángeles, a los Rams de Los Ángeles. Bueno, entonces ese es uno. En otro que intercambiaron un quarterback, los Philadelphia Wentz dejaron ir a su quarterback a Indianapolis, y ellos recibieron un third rounder y un conditional second rounder en el 2022. El third rounder será aplicado este año, entonces quién sabe qué calificaciones reciben, pero Indianapolis le dieron una calificación B y a Filadelfia una calificación de C-. Y es que parece ser que se cansaron bastante rápido en Filadelfia, pero bueno, realmente Carson Wentz no tuvo los receptores abiertos porque se les lastimaban al equipo de Filadelfia. Y no sé cómo está que, bueno, perdieron, no sé, el coraje o las ganas de trabajar con él, la voluntad más que nada de ver si podía mejorar con receptores abiertos prolíferos que no se lastimaran, ¿no? Y bueno, pues puede ser que sea el mejor lugar para este quarterback Carson Wentz, que se vaya a un lugar donde tal vez aprecien más a los quarterbacks, y en Indianapolis tendrá una buena línea ofensiva para pues ver si le dan más tiempo para tirar el balón y para no tirar tantas intercepciones. Y bueno, esa es una de las cosas que sucedieron. En otra de las cosas que sucedieron, Las Vegas hizo un intercambio con los Patriots. Los Patriots reciben al offensive tackle Trent Brown y, bueno, y recibieron también un 7th rounder. Las Vegas nada más recibió un 5th rounder en el 2022. Las Vegas recibió una calificación de F y Nueva Inglaterra, claro, una calificación de A. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Pues básicamente Las Vegas regaló uno de sus jugadores, que realmente era uno de los mejores tackles ofensivos. ¿Y qué es lo que recibió? Pues casi nada. Entonces no sé qué es lo que habrá pasado. Parece ser que no le querían pagar $29 millones a su jugador, pero no entiendo por qué dejaron ir a un jugador tan barato a los Patriots. En otro deal, los Detroit Lions recibieron a Michael Brockers, un defensive tackle de los Rams, y los Rams recibieron un 7th rounder del 2023. Los Detroit Lions recibieron una calificación de B+, y Los Ángeles recibieron una calificación de C. Entonces realmente parece ser que aquí fue que no tenían dinero ya los Rams para pagarle $9.83 millones a su jugador, y eso nada más en la etiqueta. Si le ponían la etiqueta al jugador, iba a recibir 9.8, casi 10 millones por jugar el 2021. Y pues parece ser que recibió una buena oferta de Detroit, que le dieron un contrato de 3 años y 24 millones en esos 3 años. Entonces pues lo dejaron ir. Otro que realmente pasa porque el cap space se redujo. Entonces pues en lugar de recibir 9.83 millones va a recibir 8 millones por temporada, que bueno, que supongo que le agradecen, y que le de seguro hay en el contrato está una línea o un párrafo dedicado a la cantidad de dinero que recibió este jugador solo por firmar el contrato. Bueno, en otro de los cambios que se hicieron, los Cardinals recibieron al centro Rodney Hudson y un 7th rounder del 2021, y los Vegas Raiders recibieron un 3rd rounder del 2021. Entonces la calificación que le dan a Arizona es una A y a Las Vegas una calificación de D. Entonces parece ser que, no sé, Hudson parece que pidió que los dejaran en libertad, y fácilmente le dieron su libertad. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa y les digo más de ese trato. No le cambien, estás escuchando a lo mejor deporte. Y que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio, a ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mis respetos, señora, señora, señora. A ti mi guerrero invencible. A ti luchador incansable. A ti mi amiga constante de todas las horas. Tu nombre es un nombre común como las margaritas. Siempre mi poca presencia constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo es linda, mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti rosa fresca de abril. Su nombre es mi madre. De la noche con 49 minutos y estás escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit. Seguimos esta noche con la pregunta de la noche, es ¿qué calificaciones les dan a los cambios de que han hecho ciertos equipos? Y realmente todas las calificaciones que le han dado hasta ahorita a los Raiders son muy bajas, de Fs, y nadie entiende por qué simplemente dejaron ir a tanto jugador, especialmente de la línea ofensiva. Yo no sé cómo van a proteger el año que viene a Carr o a quien sea que termine en Las Vegas Raiders. No entiendo por qué tanta necesidad de agarrar una y otra selección colegial. Pero bueno, me parece ser que tal vez Las Vegas Raiders no tenían dinero. No sé, o sea, está difícil entender los movimientos que hicieron. Pero bueno, entonces nos habíamos quedado en que le habían regalado a los Cardinals un centro llamado Rodney Hudson, perdón. Y la calificación de Arizona fue A y Las Vegas una D. Realmente es que parece ser que le dijeron, ok, llévenselo, nosotros vamos a pagarle 15.6 millones en dinero muerto, porque pues no va a jugar para ellos, pero ustedes se lo pueden llevar, nada más denos una tercera ronda en el 2021. Entonces pues supongo que agarrarán a un rookie y para compensar el puesto de este señor. No sé qué estará tratando de hacer Arizona, no sé si están tratando de mover su posición en el draft hacia abajo, para poder recibir lo que se viene, pero bueno, están dejando ir a demasiados jugadores. En otro cambio de Las Vegas Raiders, ellos reciben una D y Seattle recibe una B más. Le dejaron ir el offensive guard Gabe Jackson. Gabe Jackson parece ser el jugador número 40 en su posición. Y realmente en 5 temporadas, el año pasado fue la quinta vez que en 7 años este jugador nada más dejó una o menos de, o sea que menos 0 sacks de quarterback. Entonces no entiendo por qué lo dejaron ir, pero parece ser que empiezan a darle a alguien para la línea ofensiva de Wilson allá en Seattle para ver si se queda un poco más contento. En otro cambio, los Houston Texans intercambiaron jugadores con Miami Dolphins. Los Texans recibieron al defensive end Shaq Lawson y también recibieron un 6th rounder para el 2021. Los Dolphins recibieron a linebacker Bernard Drick. Ahora sí que no se llama ni uno de la otra forma. McKinney y un 7th rounder del 2021. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, porque aquí parece ser que cualquiera de los dos puede salir igualmente beneficiado. Pero la calificación que recibe Houston es una C y Miami una B. Entonces parece ser que McKinney se quería ir de Houston y pues le dieron su pasaporte para que se fuera a Miami. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con ellos en Miami. Pero Houston así se quita que la necesidad de pagarle 28.5 millones de su salario hasta el 2023, que era el contrato que tenía Houston con este jugador. Y en cambio recibieron a Lawson, que parece que fue un atleta de la primera ronda. Vamos a ver qué es lo que pasa, quién sale mejor de esta apuesta. En otro intercambio entre Jacksonville y los New Orleans Saints, pues en Jacksonville recibieron a un defensive tackle llamado Malcolm Brown y los Saints recibieron un 7th rounder para el 2021 y tal vez entonces qué es lo que la calificación de Jacksonville fue una B y de New Orleans fue una D. Así como lo escuchan, parece ser que perdieron los Saints, que realmente querían a alguien de los Jacksonville Jaguars, alguien poderoso en la línea defensiva, y parece ser que este es exactamente el tipo de estrella que necesitaban allá en Jacksonville para que los Urban Meyer Jaguars empiecen con su temporada el siguiente año. En otro intercambio, los Tennessee Titans se deshicieron del offensive tackle Isaiah Wilson y la calificación de Miami fue una F y de Tennessee fue una D. O sea que ahí no sé qué es lo que quieren decir, que los dos perdieron o qué. Pero bueno, parece ser que fue un desastre. Parece ser que Wilson lo dejaron ir en Miami. O sea, parece que el problema es el jugador que primeramente era de los Delfines de Miami y se lo dejaron ir al Tennessee Titans, y los Tennessee Titans dijeron, ¿sabes qué? No, bueno, no va a ser un jugador profesional en esta liga. Lo dejaron ir en un intercambio, pero que realmente fue de rounders, o sea, fue un 7th rounder para los Tennessee Titans y un 7th rounder del siguiente año para los Delfines de Miami. Después, en otra movida que se hizo, los Patriots recibieron, dejaron ir a su jugador Marcus Cannon, un offensive tackle. Se fue a los Tejanos y los Patriots recibieron un 4th rounder en el 2021 y un 6th rounder en el 2021. Entonces, también los Tejanos recibieron un 5th rounder en el 2021 y un 6th rounder de los Patriots. Pero bueno, supongo que son más bajas las el lugar donde van a seleccionar a estos jugadores y es por eso que valen menos. Y bueno, a Houston le dieron una calificación de B y a New England le dan una calificación de B más. En otra movida, Baltimore recibió un tight end, Josh Oliver, de los Jacksonville Jaguars. Y los Jacksonville Jaguars recibieron una condicional 7 rounder en el 2022. Con esto Baltimore recibe una calificación de B+ y Jacksonville una calificación de C. Bueno, ya los últimos dos, hubo una movida entre los New England Patriots y los Houston Texans. Los Houston Texans reciben a un tight end, Ryan Izzo, y los Patriots recibieron un 7 rounder del 2022. Con esto Houston recibe una C- y New England una B+. Entonces parece ser que que se hicieron de algunos tight ends en Nueva Inglaterra, tenían que dejar ir a Izzo, que solo ha cachado 13 pases en un juego aéreo que no tuvo mucho que ver con los Patriots y su pasado con Brady el año pasado. Entonces, en esta calificación, pues sí parece ser que New England ganó un poco porque recibieron un 7 rounder por nada. Después, en la última movida del día que se discute aquí, están los Atlanta Falcons y los Buffalo Bills. Los Atlanta Falcons recibieron un tight end, Lee Smith, y los Buffalo Bills un 7 rounder. Entonces Atlanta recibió una B y Buffalo una B, entonces va a ser. Ahí está. Ninguno de los dos perdió. Los dos ganaron. Ahora vamos a ver los contratos que ya se dieron y los mejores. Parece ser vamos a ver qué jugadores pueden caer en cada equipo ahora en el draft, ya que bueno, esto es lo que es la nota. Entonces tenemos a Trevor Lawrence, del quarterback de Clemson, que podría ir a Jacksonville. Ese es el primero. Y bueno, parece ser que vámonos a una pequeña pausa y te regresamos. De llorar y no amanece, ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Donde me aseguran mis amigos que te vas. Hay veces en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi pecho. Se muere sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a buscar. agarraste por tu cuenta las parrandas. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, en la reja de un penal. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las noche con 3 minutos. Y bueno, ya nada más para terminar sobre los jugadores que podrían ir a diferentes equipos. Parece ser que el primer puesto es de Jacksonville, escogerían a Trevor Lawrence. El segundo sería de los Jets y podrían escoger a Zach Wilson, un quarterback de BYU, de aquí de Provo, Utah. En tercer lugar podría ser que Sam Darnold se vaya a San Francisco, el quarterback de los Jets, obviamente ya con un quarterback escogido en la primera ronda y en el segundo puesto, pues puede ser que Sam Darnold pase a mejores lugares a San Francisco, y eso podría ser que empiece todo un cambio de jugadores de un lado a otro, porque entonces Jimmy Garoppolo se podría ir a otro equipo. Pero bueno, vamos a seguir con esta lista. Trey Lance de North Dakota State podría irse a los Atlanta Falcons. Y bueno, ahí está un jugador que ellos podrían escoger en el draft colegial. Después Justin Fields de Ohio State podría irse a los New England Patriots. Este jugador podría ser bastante interesante para los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y lo que pasa es que Cam Newton parece ser un arreglo de tiempo, bueno, de poco tiempo ahí. O sea, podría ser que lo dejen ir para la siguiente off-season, ¿no? Para cuando termine la temporada del 2020. Otro jugador que podría irse como quarterback seleccionado en el draft sería Mac Jones de Alabama a los Panthers de Carolina. Carolina. En otro movida más, Davis Mills de Stanford podría caerle a los Minnesota Vikings. Para los Denver Broncos podría ser Kellen Mond, un quarterback de Texas A&M. Y eso es todo por ahorita. O sea, podría ser que vengan más cambios después, sobre todo con Jimmy Garoppolo probablemente allí, terminando en algún lugar como los Saints, o como otro jugador que necesite otro lugar, equipo que necesite quarterback. Y bueno, ya nada más para terminar, la noticia que se retiró de la NFL, el jugador Drew Brees de los Saints de Nueva Orleans. Y con su retiro, pues se lleva varios de los récords de la NFL como el mejor jugador quarterback de todos los tiempos, tal vez detrás de Tom Brady, pero en anotaciones por touchdown tiene 571, que es el récord, el segundo mejor de toda la NFL, solo detrás de Tom Brady. En las yardas por pase es el primero, tiene 80,358 yardas. Imagínense, esto es después de jugar 20 temporadas en la NFL, obviamente 15 con los Saints y 5 con los Chargers. También en intentos de pase tuvo 10,551, que es la segunda mejor, la segunda cantidad más grande de pases intentados, pero tiene el récord de mejor, récord de pases a completados, porque él tiene el primer lugar con un número de 7,142 pases completados. Y bueno, ya su porcentaje de pases a completados es el segundo mejor, supongo que después de Brady. Tiene 67.7 en esa categoría. Y bueno, se retira con un super tazón y con haber ido al juego de los profesionales, el tazón profesional, 13 veces. Entonces, pues ahí está, para ustedes que les gustan los números. Y bueno, eso va a ser todo por el día de hoy. Estuvieron escuchando A lo mejor el deporte con Rabbit. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Buenas noches y que disfruten de todo el deporte este fin de semana. Bye. Has escuchado Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche.